A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Esta noche estaremos recordando al Quinteto Guardia Nueva del año 1972. Es el primer impulso vanguardista de estos jóvenes bandoneonistas que venían de cumplir una brillante etapa en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, una orquesta que ya motiva a estos jóvenes de una nueva generación en búsquedas musicales, como las obras de Pugliese, Negracha, Malandraca y La Yumba. Impuso que también diera un toque a Astor Piazzolla, que venía con su propia impronta musical en el nuevo tango. También se sintió tocado por el tango Negracha. Nos referimos también a Daniel Vinelli, a Juan José Mussolini, estos músicos que estamos destacando en Quinteto Guardia Nueva, docentes hoy día en el estudio del bandoneón. Quinteto Guardia Nueva se llama esta agrupación, donde ellos se van a expresar en un nuevo sentir del tango. Primeramente un tango de Astor Piazzolla, de su primer periodo francés, el año 1954, S'il vous plaît. integraron este quinteto Daniel Vinelli y Juan José Mosalini en bandoneones, ya nombrados, dirección y arreglos. Luis Lucci estuvo también en la guitarra eléctrica, Alfredo Belliono estuvo en el bajo eléctrico y Renato Meana en batería. Ahora a este quinteto le escucharemos su arreglo para el tango de Juan Carlos Cobian, tan solo instrumental, Nieblas del Riachuelo. Ahora escucharemos un tango que pertenece al guitarrista del conjunto Luis Rizzo, Siempre Otoño. Thank you.

lo que me cuentas sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Volvemos con el quinteto Guardia Nueva de Vinelli y Mussolini de los años 70, con este tango del legendario bandoneonista Eduardo Arolas, Maipo. En el final despedimos Quinteto Guardia Nueva con un tango de la autoría del guitarrista Guillermo Barbieri y letra de Enrique Cadícamo, que evoca con su letra aquellos personajes de la ópera La Bohème, cuando Cadícamo, en uno de sus viajes a París, vio un bandoneonista y una pareja de bailarines argentinos alojados en una piecita de París, pasando un mal momento y sin trabajo. Anclao en París. Thank you. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos reencontraremos nuevamente para ir descubriendo lo más actual en actores del tango en Buenos Aires y otros rincones del mundo. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por su compañía a este programa. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.